Temas municipales, intendente. La oposición hizo un par de planteos en la semana que se fue. Que no se rinden los fondos del EMTU desde que la municipalidad se hizo cargo. Y una queja vecinal vinculada con unos supuestos puestos de control bromatológico que se quieren hacer en Villa Martita, Barrio Escondido y en otro al norte de la ciudad. ¿Cuál es la respuesta oficial? Bueno, a ver, con respecto a los fondos del EMTU, estamos enviando en estos días las rendiciones. Obviamente que estamos con complicaciones de funcionamiento interno. Te cuento, tenemos mucho personal de la municipalidad aislado, tenemos una capacidad muy restringida administrativa con toda la cuestión de la pandemia, con lo cual hay tiempos que se demoran, pero está todo publicado y está todas las cuentas del Consejo Deliberante, así que en eso es cuestión de horas nomás. Con respecto al otro reclamo o al otro pedido, ahí veo que también muchas veces tal vez haya sido errores de comunicación, pero pensé que he escuchado cosas que no son ciertas o no se condicen con la realidad, que se iban a instalar tres puestos en el mismo lugar, una balanza, escuché que se iban a tirar agroquímicos, a desinfectar camiones. No tiene nada que ver con eso el proyecto que presentamos, que además lo presentamos en el Consejo Deliberante al momento de hacer el debate del presupuesto, que ninguno de los concejales de la oposición preguntó acerca de esta situación. Y quiero describirlo porque no tienen el lugar definido aún, que la decisión que hemos tomado es pasarlo por el plan estratégico de la ciudad, pero para llevarle tranquilidad a los vecinos y que sepan de qué se va a definir. Por supuesto que habrá distintas posturas, uno dirá que está bien colocarlo en un lugar, colocarlo en otro. Lo que es cierto es que Santa Rosa tiene que empezar a controlar bromatológicamente el alimento que ingresa a la ciudad, y por supuesto eso se tiene que hacer en los accesos de la ciudad, no se puede hacer en el lugar, porque también es cierto que hoy existe. ¿Por qué, la interrupción, por qué Santa Rosa tiene que hacer ese control? Digo, ¿es una nueva legislación? ¿Es algo que no se estaba haciendo? No, es una legislación que existe hace muchísimos años, incluso que además hay una tasa introductoria de alimentos que hoy Santa Rosa cobra muy esporádicamente, porque todo lo que ingresa a la ciudad, no, hoy el trámite es ingresa el camión, tiene que ir, el puesto bromatológico existe y existe en zona urbana, por eso también era como contradictorio el mensaje de algún vecino, insisto, tal vez sin el conocimiento que tenía del proyecto, y para eso está el debate y no es inmediato y lo tenemos que dar y charlar entre todos. Pero hoy existe y se ingresa y está allí en la colectora de la circunvalación, está el barrio Matadero, que ahí hay un puesto bromatológico, pero el tema es que para el control los camiones, por allí no pasan todos los camiones, va solo una parte de los camiones, por eso hablamos de que tienen que estar en los accesos a la ciudad. Los accesos a la ciudad son, básicamente estamos atravesados por dos rutas nacionales, porque tenemos tres accesos, el norte, el sur y el por la ruta 5, y así en estos tres accesos es donde estamos empezando a dar el debate de que Santa Rosa tiene que tener estos puestos de control bromatológico, como tienen un montón de ciudades, como existe esta legislación, y obviamente queremos controlar y que cumplan con la tasa que tienen que cumplir quienes introducen alimentos. Esto quedó muy expuesto al momento de la pandemia, donde siempre dijimos que la mayoría del alimento entraba de afuera de la ciudad. Bueno, con lo de la pandemia lo vivimos muy de cerca, que te diría el 95, entre el 95 y el 98% de lo que consumimos viene de otra jurisdicción, y es bueno que se pueda controlar lo que se entra. Dinápoli, hace unos días hubo una reunión del municipio por parte de las autoridades del municipio con el colectivo Trans Travesti por la aplicación de la ordenanza de ese cupo. Luego de esa reunión, el colectivo, compañeras del colectivo Trans Travestis, denunciaron la falta de empatía que hubo por parte de las autoridades. No, bueno, yo no estuve en la reunión, pero confío plenamente y sé del trato que tienen tanto la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, una luchadora y activista por los derechos de la mujer y del colectivo trans, como es Gaby Bonavita, y de la directora de Recursos Humanos de la Municipalidad, María Eugenia Perazo. Lo que está sucediendo, o lo que estamos haciendo, es cumplir con una ordenanza que no cumplió nadie. Nadie. Que es poder darle el cupo y el lugar a la compañera que ingrese a trabajar por el cupo trans. La ordenanza es muy clara, habla de un 1% del personal o un ingreso por año. Nosotros hemos dicho que este año podíamos empezar a cumplir con un ingreso por año, que iba a ingresar una persona y que iba a ingresar por concurso, como está establecido en la misma ordenanza. Ordenanza de la cual en su momento participó el colectivo trans para poder elaborarlo, con lo cual se está cumpliendo. Después habrá alguna compañera que tenga alguna intencionalidad o alguna otra cuestión o no estará de acuerdo, pero lo que estamos haciendo es visibilizando esto, poniendo, cumpliendo con una promesa que era poder cumplir con el cupo trans y hacerlo de manera transparente, que es lo que establece la ordenanza vigente. Claro, justamente la queja venía alrededor de tratar la idea de inclusión por parte de uno de los sectores más vulnerados de la sociedad de la misma manera por la cual ingresa cualquier otra persona a la planta permanente del municipio. ¿Y cómo sería eso? Y poder atender que quizás las compañeras del colectivo trans travesti no han tenido nunca la oportunidad de poder acceder a estudios, de poder acceder a trabajos. Y entonces por eso tengo que vulnerar una ordenanza. O sea, hay una ordenanza vigente que establece cómo se hace el concurso y cómo se ingresa. Es lo que estamos haciendo. Por eso, y esa ordenanza fue elaborada incluso con la participación del colectivo trans. Entonces me parece que hay que hacer las cosas, se está cumpliendo con algo que no se cumplió nunca, como mencionábamos recién, y me parece que hay que hacerlo. Obviamente que después habrá situaciones dispares y demás. Te cuento también que la directora de Recursos Humanos puso toda la disposición para poner toda la información de cómo va a ser el examen, del material de estudio, de poder ponernos a trabajar en conjunto y que todas tengan las mismas oportunidades, por supuesto. Después hay cuestiones dispares que se verán al momento del examen, pero es así porque está establecido en una ordenanza. Bien, ¿y no se piensa quizás en poder modificar a futuro estas situaciones atendiendo, sí, a toda la realidad que afecta a ese colectivo? Bueno, pero también vos pensalo, primero que hay una cuestión que está establecida en la Constitución Nacional, que la idoneidad tiene que ir por concurso, pero no obstante ello, lo que creo es que también si no estuviera esto, se presta a otra crítica que sería que son elegidas de manera arbitraria, digamos, y vamos a tener la otra crítica. Imagino que el momento de hacer la ordenanza se tuvo en cuenta todo esto. Puede ser modificar la ordenanza, no estoy cerrado a que esa ordenanza no se modifique, será una tarea que habrá que dar en el Consejo Deliberante. Ahora, lo cierto es que hoy en día nosotros estamos cumpliendo con la ordenanza que nadie cumplió. Luciano Di Napoli, muchas gracias, y si querés agregar algo más sobre estos temas o algún otro, te escuchamos. No, como siempre, el gusto de hablar con ustedes y a disposición en cualquier momento.